La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. Niña, corred las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niña, corred las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niña, corred las cortinas.